Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Tal como les va, muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana de martes 17 de enero. Qué gusto saludarles y que estemos juntos una mañana más en este programa que nos convoca desde hace mucho tiempo. Primero en nuestra extinta y entrañable amplitud modulada en el 1550. ¡Ay! Bueno, ahorita ya, en otros tiempos, 90.5 FM, frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y a través de nuestra página de internet, www.v.mx, de lunes a viernes usted nos encuentra a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9 y media con todo lo que tiene la revista. Saludos a todos los revisteros del estado de Veracruz, saludos a Hugo Mora, que nos está escuchando allá en el puerto Jarocho, anda de visita allá por el puerto de Veracruz. Saludos, Hugo, un abrazo, y a toda la familia. Saludos también a todos los revisteros que en alguna parte del mundo, a través de internet, están escuchando el programa La Revista. Buen tiempo, ¿eh? Toda esta semana. Mañanas frescas, pero ya ven que va subiendo la temperatura en el transcurso de la mañana, o sea que vamos a tener buen tiempo toda la semana, hasta nuevo aviso. Por lo pronto, el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy a cargo, como siempre, en primer lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ámbito teatral y radiofónico como Chuchín, musicaliza el programa y está encargado de la consola de audio Chuchi. Nuestro agradecimiento para Lupita Páez, para Santiago Vázquez, que es nuestro ángel de la guarda, nuestro técnico, Francisco Javier Guevara. ¿Cómo estás, Guevarín? Buenos días. Hoy martes, nuestra experta en comunicación, Rosa Isela Sánchez. Ernesto Colinote es nuestro coordinador y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, les dice: estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5117. Esos son los dos que tenemos. El 17, el 15 no sirve, pero el 818-0923 y 817-5117 son los teléfonos. Si ustedes prefieren comunicarse con nosotros de esta manera, pues ya casi de manera inmediata, quienes se comunican con nosotros a través de la cuenta de Twitter, pues estamos pasando sus mensajes casi al momento. O hay quien prefiere, cuando se exceden los 140 caracteres, pues hacerlo a través del correo electrónico, que ya comentó Lupita ahorita. Bueno, pues son las 8:10, las 8:10. ¡Ay! Se antojan unos tamalitos, ¿verdad? A esta hora. Pues Raquel va a hacer un taller de tamales, Raquel Torres, para jueves y viernes, en la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ve el teléfono. Este es el teléfono que contesta ella misma: 2282-589653. 2282-589653. Aprendan a hacer tamales, a más tamales a la veracruzana. Y además, pues las pláticas con ella son muy agradables. Aprende uno no solamente lo que es la receta de los alimentos, sino su historia, de dónde viene, por qué, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya están avisados. Estoy contento con este libro de Pablo Bullosa que se llama El Corazón. Es un resorte, metáforas y otras herramientas para el conocimiento, para la comprensión, para entendernos, todo lo que... Y el otro día lo dijimos. Dijimos, es que todo mundo nos contamos historias. Todo el tiempo nos estamos contando historias. Lo que se llama la narrativa, ¿no? Ayer hablábamos de que incluso la basura que tiramos, tiene una narrativa. Podemos hacer una narrativa a partir de lo que tiramos, el día que lo tiramos. No es lo mismo tirar decía Jordi Soler, un empaque de leche que una botella de vodka, ¿no? Es decir, vas armando una narrativa. Todo el tiempo es una como compulsión que tenemos por contar historias o porque nos cuenten historias. Y es la manera que tenemos para entender muchas cosas que de otra manera no podríamos hacer o que no tendrían sentido. Y esto llega al extremo de que no solamente la narrativa y las historias están en la telenovela, o en la literatura, o en el cine, o en el teatro, sino que cada vez que llegamos a casa y preguntamos a nuestro familiar, ¿cómo te fue? Él empieza una narrativa, empieza a contarte una historia. Bueno, pues fue así, ya asado, y no sé qué, y no sé cuándo, me encontré a Chuchín, y entonces dijimos, y entonces grabamos, y luego me fui con Enrique Reyes, y grabamos las cápsulas del cine radio, y hay una narrativa ahí, empieza uno a contar una historia, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, incluso cuando estamos pensando, estamos haciendo una historia, estamos planteando un escenario hipotético de lo que va a pasar. Es decir, ahorita a lo mejor ustedes están escuchando el programa, están escuchando nuestra voz, pero a la vez están haciéndose un monólogo interior: chin, tengo que ir al banco y tengo que ir a pagar, ay no, pero primero voy a ir a la universidad porque tengo que ir a hacer esto y lo otro. Sí, empieza uno a hacer otra historia que todavía no sucede, la empieza uno a armar, ¿no? Incluso en los sueños. Bueno, estamos llenos de historias todo el tiempo, nos fascina. Nos fascina que nos cuenten una historia. Cuando uno escucha en un medio de comunicación, les voy a contar algo, inmediatamente va uno al chisme, ¿a poco no? Luego, para una oreja, como se dice coloquialmente. Y el uso de la metáfora, de lo cual ya hablábamos el otro día, nos sirve para entender, para comprender algo que normalmente no comprendemos porque no somos eruditos, digamos, en física nuclear o en cuestiones neurológicas, ¿no? Pero si utilizamos la metáfora para tratar de explicarnos cómo es que el cerebro funciona y a quién manda y el corazón y todo esto, nos sirve para entender las cosas. Bueno, casi al azar abre uno cualquier parte del libro y encuentra uno algo interesante. De Pablo Ulloa dice: las enseñanzas morales de Jesús no habrían significado tanto para tantas personas sin la historia de su nacimiento, su calvario, su resurrección, esa narrativa. Sin esa narrativa, pues las historias de Jesús, los libros sagrados de las distintas religiones, pues no pasarían a ser colecciones de proverbios y de sermones. Aunque su formato sea mínimo, algunas historias han ejercido una influencia descomunal. Hoy en día las divisiones entre los tres grandes monoteísmos son expresión irrefutable de esa influencia, ¿no? La undécima edición de la Enciclopedia Británica dice que la literatura, como una de las fuerzas primigenias que han contribuido al desarrollo de la humanidad, ha jugado un papel tan relevante como el de la ciencia, fíjense. Para aquellos que minimizan la literatura, ¿no? O que piensan que las personas que leemos estamos flojeando, estamos echando la flojera, ¿no? No, pues está leyendo, está de flojo ahí leyendo. Así es la idea que tiene mucha gente. Y bueno, que ha tenido la literatura tanta influencia en el destino humano como el descubrimiento del fuego o el uso de la electricidad. Van a decir, ay, exageraciones, parecen, pero muchísimo tiempo antes de que, por ejemplo, un judío o un egipcio o algún miembro de una tribu del Medio Oriente diera forma narrativa al monoteísmo, o sea, qué es lo que significa, qué busca, etcétera, etcétera, de dónde viene, las primeras historias míticas ya perdidas en la oscuridad de los tiempos, fueron las que nos levantaron por encima de nuestros competidores más cercanos. Durante la primera revolución cognitiva que comenzó hace unos 70.000 años, ya lo vimos eso, ¿se acuerdan? Cuando estábamos leyendo Homo Sapiens, que además Pablo lo menciona como un libro brillante. Entonces, la revolución cognitiva que comenzó hace unos 70.000 años, el Homo sapiens comenzó a cooperar en grupos de cientos de individuos, mientras que los otros primates y los neandertales difícilmente podían cooperar en grupos de más de 150 individuos. La cooperación a gran escala solo fue posible por los individuos que nuestros remotos antepasados, fíjense, comenzaron a contarse, a creerse, y en torno a las cuales formaron comunidades numerosas. La verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés es el, digamos, pegamento mítico que une a un gran número de individuos, el mito, a un gran número de familias y de grupos. Cuando todos creen en algo, en un mito, entonces se unifican, hay como un pegamento, ¿no? Bueno, este pegamento nos ha convertido en los dueños de la creación. El nombre del libro de Sapiens es Yuval Noah Harari. Dice que en su archirreducida pero brillante historia de la humanidad, Sapiens, de animales a dioses. Bueno, los mexicanos estamos más unidos por la aparición de la Virgen de Guadalupe en el ayate del indio Juan Diego, que por los artículos... Estamos más unidos por eso, por ese mito, que por los artículos 30, 31 y 32 de nuestra Constitución, a pesar de que esta última tenga consecuencias legales y se trate de un documento objetivo, pues no, la gente se unifica por el mito de Guadalupe. Pero no solo en las religiones y los mitos encontramos el pegamento mítico, dice Pablo Ulloa, sino también en los nacionalismos, en la economía, en la política, que se sustentan en historias más o menos explícitas, compartidas por muchísimas personas. Es decir, cooperamos con perfectos desconocidos. Gracias a que nos une a ellos, a los desconocidos, cierta manera de imaginar el mundo a través de una narrativa. Las historias nos mueven más que los apotegmas. La información y los razonamientos. Las historias nos mueven más. Cuando he tenido oportunidad, dice Pablo, de dar cursos a reporteros, suelo hacer énfasis en esto, porque muchos creen que su deber como reporteros y su responsabilidad social es la de transmitir información objetiva para cambiar el mundo, etcétera, ¿no? El problema es que el mundo cambia más con las historias que con la mera información. Y si queremos mejorar al mundo, necesitamos contar mejores historias. De ahí la importancia de los editoriales, ¿no? No solamente te dicen, pues es que Trump va a ser presidente, sino qué implicaciones tiene, cómo la ven. Pueden estar equivocados, pero hay una narrativa, hay una historia ahí, ¿no? De hecho, aquellos que se empeoran lo hacen no solo manipulando y censurando periodistas, ¿no?, la información, sino sobre todo contando malas historias que fomentan los prejuicios, el encono, la arbitrariedad y que boicotean la posibilidad, los espacios de racionalidad compartida. Las historias nos incumben por una razón todavía más esencial, fíjense. Todos nos esforzamos para darle a lo que hacemos y a nuestra propia vida un sentido. Este sentido solo puede emerger de una narración. Porque en mi pasado encuentro tales y cuales cosas, proyecto hacia el futuro tales otras. Solo al concebir nuestra vida como una historia, podemos darle coherencia a lo que hacemos y a lo que somos. Por eso una de las tareas educativas más importantes es la de ayudar a darle sentido a los estudios, los esfuerzos y la vida de los demás. Fíjense que un joven me comentaba este fin de semana, acordándose de cuando iba a la primaria, dice, es que yo no sabía por qué estaba allí en el salón de clases y yo no sabía por qué me estaban explicando durante 7-8 horas un montón de cosas que yo no sabía para qué. O sea, no le encontraba yo sentido, ¿no? Entonces me distraía yo mucho porque no le explicaron la importancia del hecho de estar allí sentado, ¿no? Vuelvo a la nota del libro de Bullosa, El corazón es un resorte. Los padres y maestros tenemos una responsabilidad narrativa frente a los más jóvenes, como fuente de historias y como fuente de sentido para sus historias. Si la evadimos esta responsabilidad, estaremos permitiendo que la necesidad de sentido narrativo sea secuestrada por prejuicios y por historias. Muchas veces angustiantes, destructivas, paralizadoras. Cuando nuestros niños no encuentran sentido a lo que hacen y a lo que son, es más probable que caigan en depresión, en abulia, en laberintos emocionales, en ideologías ingenuas, estúpidas o nihilistas. ¿Cuántos niños y jóvenes y adultos padecen de lo que podemos llamar orfandad narrativa? ¿Cuántos maestros ayudan a sus estudiantes a reformular más positivamente sus conflictos en narrativas más esperanzadoras? Repito lo que me parece esencial: el sentido que le encontramos a nuestra propia existencia emana siempre de una fuente narrativa, de eso que según nosotros es nuestra propia historia, que echa sus raíces en el pasado y se proyecta hacia el futuro como los árboles que se hunden en la tierra y se yerguen hacia el cielo, ¿no? Sin una mirada narrativa, finalmente en este capítulo dice Pablo Ulloa, sin una mirada narrativa que las ordene, la vida y la realidad pueden ser tan solo un amontonamiento informe de cosas que acaecen, una ínfima parte de un todo exasperantemente inmenso, confuso, ciego, absurdo y catastrófico. Nos toca a nosotros darle sentido, darles historias. ¡Qué padre!, ¿no? Bueno, pues este es el libro que les hemos estado recomendando. Y a todo esto, son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24 aquí en la revista. Tenemos también una nota de sinembargo.mx, nomás para que vean, para los que piensan que el fútbol no sirve para nada y que es una enajenación y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por más que uno les dice que pensadores como Juan Villoro o como Galeano o como Eduardo Sacchieri han nutrido mucho de sus escritos, de su narrativa, de sus ensayos por el fútbol, pues la gente, a la gente que no le gusta piensa que uno es un pobre enajenado, ¿no?, del fútbol. Pero fíjense que en esta nota de la revista de sinembargo.mx, una revista digital, periódico digital, dice que el fútbol cumple el papel de la política o religión. Según un antropólogo, vamos a otra narrativa, fíjate. El estudio desarrolla la hipótesis de que el estadio de fútbol es un espacio de socialización en donde se refuerza la construcción de una identidad compartida en torno al club que, vinculado a un territorio y a sus aficionados, propicia emociones, pensamientos y comportamientos distintivos de un modo de ser cultural. Y vaya qué narrativa ahí, ¿eh? Y está fechado en Granada, en España, porque un investigador de la Universidad de Granada ha realizado el primer estudio antropológico de las gradas de un estadio de fútbol y tras 15 meses de encuestas y observaciones ha concluido que este deporte desempeña en la actualidad los papeles que jugaron la política o la religión. El investigador Guillermo Acuña, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, destaca en su trabajo que las gradas de un estadio son un espacio cargado de símbolos, mitos, vamos otra vez, y de rituales, y de metáforas, mira, que conectan con el ámbito bélico y con el sagrado, donde el juego se trascendentaliza, ¿no? Señala también que en un comunicado que ha tratado con su trabajo de caracterizar, comprender, hacer comprensible la cultura generada en los estadios, para lo que ha acudido durante 15 meses al estadio donde juega el Granada, que es un equipo pues bastante malito, pero yo creo que el show está en las gradas, ¿no? El estudio desarrolla la hipótesis de que el estadio de fútbol es un espacio de socialización en donde se refuerza la construcción de una identidad compartida en torno al club, ¿no? Los colores, que vinculado a un territorio y a sus aficionados, propicia emociones, pensamientos y comportamientos distintivos de un modo de ser cultural. A la observación, el investigador ha sumado encuestas entre los asistentes y junto a lo heterogéneo del público, ha considerado que en las gradas se subliman las emociones, se expresan valores y contravalores. La solidaridad y el conflicto forman parte de un ambiente donde el juego se trascendentaliza, ha apuntado el investigador, que ha dicho que el fútbol es un hecho social total y que como deporte espectáculo desempeña en la actualidad los papeles que tradicionalmente cumplían la religión o la política. Y finalmente este señor Acuña afirma que las gradas ofrecen un ejemplo de comunidad imaginada y que los clubes desarrollan estímulos que facilitan la identificación de las personas y con ello la integración de unos y la distinción de otros. Está interesante, ¿no? Para que vean. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28. Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebeca? Invita a todos los revisteros al Museo Casa de Jalapa. Dice que se rifa cada semana un juego que se llama Juegote. Aludiendo a la figura de Juanote, ¿no? Y de martes a domingo, y cada semana rifan un juego para los niños. Es una especie de lotería y aprende uno cosas ahí de Jalapa. Y además se los van a regalar. Entonces dense una vueltecita para que les diga Rebeca cuándo son las rifas. Está ahí abajo del Parque Juárez, abajo del, donde está el Ágora, abajo. Ahí está el museo, Casa de Jalapa, que coordina Rebeca Buches. Muy bien, pues, maestro Chuchín, ahora sí te veo, qué bueno que te veo. Ah, perfecto, adelante con la música. Thank you. Ray Bryant y Marshall Solal, Skin Around the Sun Is You. Más o menos así va el asunto de este jazz que escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa de hoy. ¿Saben quién se murió? Víctima de cáncer, el autor del Exorcista, de esa novela estadounidense, de la cual después se hizo una película espeluznante también. Digo porque pues para la época, en los 60, realmente fue un acontecimiento cinematográfico. Como siempre, más que la novela, ¿no? Porque pues la vieron muchas más gentes de los que leyeron el libro. Pero el libro estaba bastante, pues muy interesante, ¿no? No la gran literatura, pero sí la historia estaba como para no dormir. Dice una anécdota que algunos años antes de saltar a la fama con El Exorcista, este señor Blatty participó en el famoso programa de concursos You Bet Your Life, que dirigía el actor Groucho Marx, mira, el mismísimo Groucho Marx en los años 50 y 60, disfrazado. Participó William Peter Blatty, disfrazado como un jeque árabe que tenía tantas esposas que no recordaba su número exacto. Y Groucho, que era el que tenía el programa, se creyó la historia. Y entonces este señor, el autor del Exorcista, ganó la suma de $10,000. Cuando Groucho Marx le preguntó a Blatty qué haría con el dinero, este contestó: pues me tomaría un año libre de trabajo y escribiré un libro. Y ese libro terminó siendo El Exorcista, que se publicó en 1971 y se convirtió en un bestseller mundial, cuyo éxito fue afianzado un par de años más tarde por la versión fílmica dirigida por William Friedkin. Y ahí estaba un mexicano, ¿no?, que hizo los efectos especiales, que eran muy buenos, ¿no? Años después del estreno de la cinta, un periodista descubrió que la exitosa novela se inspiró, ¿qué creen?, en un exorcismo real, vamos a entrecomillarlo, ¿no?, pero exorcismo real, el cual tuvo lugar en 1949 y se llevó a cabo supuestamente sobre un niño de 13 años cuya identidad fue protegida bajo los seudónimos Robbie o Roland Doe o Robin Mannheim. El exorcismo de este chavito supuestamente se llevó a cabo en Maryland y en San Luis, Missouri, y según declaró uno de los clérigos que participaron, este duró aproximadamente 6 semanas, ya, ¿cómo? Y el caso alcanzó mucha notoriedad en diarios locales. Si bien no existe un consenso entre las notas periodísticas, los testimonios de los diversos religiosos involucrados en el caso y lo que reporta el autor Thomas Allen en su libro Posesionados, es posible armar la siguiente sucesión de hechos. Este niño fue hijo único y nació en el seno de una familia luterana de ascendencia alemana, y su única compañera de juegos era su tía Harriet, quien practicaba el espiritismo e introdujo al niño en la lectura de la tabla de Ouija. Fíjate la narrativa en la que estamos, ¿eh? Tras la muerte de la tía, fíjate, podemos decir, ay, el diablo no existe, la Ouija, pues qué payasada es esa, pero ahí estamos, ¿no? A ver en qué termina, ¿no? Tras la muerte de la tía Harriet, empezaron a presentarse fenómenos extraños, ruidos inexplicables, muebles que cambiaban de lugar, objetos que levitaban ante la presencia del niño. La familia acudió con su guía espiritual, el pastor luterano, Mal Schulze, quien atestiguó con sus propios ojos dichos fenómenos y recomendó a la familia recurrir a un sacerdote católico. Robbie fue objeto de varios exorcismos, en uno de ellos que tuvo lugar en el hospital de la Universidad de Georgetown, el hospital donde tienen lugar los hechos que observamos en la película del exorcista. Así que entonces sí existe, ¿eh? Bueno, tomémoslo en cuenta, ¿eh? Ya después hubo una saga ahí de películas de ese tipo, porque fue muy exitosa, hasta llegar a un churrotote que se llama Viernes 13, ¿no? Y a propósito, Carla Covarrubias, otra vez en Algarabía, habla justamente de Viernes 13 y de otras supersticiones. Mucha gente piensa que el 13 es el número de la mala suerte. Y sí, como se sabe, de este lado del mundo, los martes 13, nadie se casa ni se embarca. Los edificios omiten el piso 13, los aviones prescinden del número 13 en el asiento, y hasta los hoteles evitan incluir este número entre sus habitaciones. Mucha gente piensa que el 13 es el número de la mala suerte. Y sí, como se sabe, de este lado del mundo, pues así es, ¿no? Mi papá, Contreras como es, dice, el 13 es mi número de la suerte. Sí, hay gente que piensa que al contrario, que el 13 es el número de la suerte. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí en la radio universitaria? Porque mucha gente es supersticiosa y muchos universitarios, todos lo somos, ¿eh? De alguna u otra manera, algunos poquito y otros mucho, pero todos tenemos algo de supersticiosos. Dice mi papá, Contreras, ¿cómo es? El 13 es mi número de la suerte. El otro sorprendido, ¿el 13? Ah, caray, ¿por qué? Mi papá, porque un día 13 de junio, en el retorno 813, frente al portón de la casa número 13, código postal 04450, que suma 13, me robaron un coche con placas 382 HWS, que también suman 3, eso se llama capicúa. Cuando suma uno los números, por ejemplo, 382, son 8 y 3, 11 y 2, 13. Aquí no checa entonces. Ah, sí, 3 y 1, 4. 8, 9, 10, sí, 8 y 2, 10 y 3, 13, exactamente, suman 13. El otro confundido, ¿y por qué entonces es tu número de la suerte? Ah, mi papá, muy orgulloso, porque también un día, 13, me dejó mi esposa. Tras vencer la primera batalla del día, erigir la espada y ponerse al pie derecho sobre el suelo, nos disponemos a la realización de una serie de rituales. Primero, lavarnos los dientes, tomar el baño, rasurarnos, apuntar pendientes. Segundo, tomar cierta ruta para ir a la chamba, comer con los colegas, convivir. Y tercero, volver a casa y prepararnos para el día siguiente. La protección para el futuro. Luego, apagar las luces, cerrar las puertas, poner la alarma en donde haya, para empezar el siguiente día con un ciclo interminable de hábitos tan culturalmente arraigados que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que son. O de que lo son, más bien, ¿no? Entonces, los rituales y supersticiones han sido científicamente ligados a la necesidad humana de control sobre un mundo lleno de turbulencias. Tirar la monedita a la fuente, no comprar helechos, poner cuatro manzanas para la abundancia, tener un amuleto, no pasar debajo de una escalera, no pasar la sal, ¿no?, en la mesa mano a mano, porque dicen que te peleas con esa persona, no casarse en los días lluviosos. Como sabemos, hay un mundo estresante allá afuera, ¿no? Hay hambre, pues todo, ¿no? ¿Me creían si les digo que según los estudios la gente habla y camina más rápido que hace una década? Pues no voy a recordarte más, pero el hecho es que algo tenemos que hacer para defendernos, y quizá una de las pocas armas que nos quedan sean las supersticiones, aquellas creencias de que uno puede manipular el futuro mediante ciertos comportamientos, aunque en realidad no tenga nada que ver una cosa con la otra. Es como la magia, ¿no? La magia, creo que se llama simpatética, una cosa así, que hace uno una acción para provocar que suceda algo, ¿no? Y si no hace uno esta acción, queda siempre la duda de que, no lo hice, a lo mejor entonces va a pasar algo malo. Dice Martin Lindstrom en el libro Bujology que los rituales también forman parte muy importante de nuestras decisiones. Al comprar, por ejemplo, casi no lo notamos, pero el ritual de comerse una galleta Oreo, de beber una copa, una cuba con la rajita de limón, de ponernos cremas antiarrugas que de poco sirven, de formar nuestras ensaladas en la barra del Subway, son rituales que contribuyen en la elección de comprar una y otra cosa. Y de hecho, pues según un estudio publicado en The Journal of Family Psychology, en las familias con rutinas predecibles, los niños tienen menos enfermedades ya respiratorias y en general mejor salud y mejores calificaciones. Bueno, ahí se los dejo. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, 14 para las 9. Vamos a saludar a Reina Morales, que se comunica con nosotros. Dice: Carlos, eso que dices es verdad neta sobre los asiduos al fútbol. Y fíjate que hay un programa infantil de televisión en Canal 11 y Canal 22 llamado Futboleros, donde en 15 minutos pasan diversas situaciones acerca de valores, mitos, aficiones y creencias sobre el fútbol. Dice: es conmovedor recordar con este programa nuestra infancia y los pininos a manera de juego. Muchos hicimos hacia el deporte, y abrazos a todos. Gracias, Reina. Que tengas un buen día, muy amable. Bueno, pues entonces saludamos a Jorge Machado, a Carlos Mondragón, a mi amigo Jaciel García Venegas, a Gabriela Vázquez. Vamos con otro poquito de música aquí en la revista, y luego Rosa Isela Sánchez. Ya ven, es una cantante espectacular, una linda chica y además buena gente, pero bebe. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Contestaré solo en presencia de mi abogado. Y bajo tu beso por la madrugada, sin que tú notara la cruz de mi angustia, solía cantar. ¡Ah! Yeah.

clausura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes y la orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual, uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Continuamos en la revista. Gracias, Chuchín, me animaste con este dueto de Joaquín Sabina y Mara Barros, Sin embargo te quiero. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la mañana. El arquitecto Mario Vázquez Luna nos manda un mensaje. Dice: Carlos, buenos días, ¿recuerdas a alguien? ¿Recuerda o alguien recuerda que Juanote tenía un 3 en la placa de bronce en la cintura? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Creo que sí, sí, fíjate. Juanote tan querido, ¿verdad? Bueno, en lo que termina de hacer su tarea. Ay, no es. Perdón. Estaba haciendo unos apuntes. Ay. No, yo puedo hablar, tengo material, tengo mucho material. No, ya estamos. ¿Ya estás lista? Claro que sí. ¿Segura? Por supuesto. Bueno, Enrique López Rojas nos ha seguido en el Twitter. Bueno, Rosa Isela Sánchez ya está aquí, nuestra experta en medios de comunicación. Buen día, Carlos. Gracias por lo de experta, pero no lo creo. Somos gente muy interesada en estos temas y tratamos de hacer lo mejor posible el trabajo, la encomienda profesional que tenemos. Pero ojalá fuera experta, pero el tema... Bueno, sabes más que nosotros, eso. Bueno, aprendemos todos juntos. ¿No? Fíjate que te voy a empezar a preguntar. ¿Tú recuerdas aquel spot que el año pasado causó mucha controversia y que se tituló, fue burla para el gobierno de Peña Nieto, porque lo titularon el Ya Chole con tus quejas? Ajá. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas sí. de qué iba ese spot gubernamental? Pues sí, era decirle a la gente que no debería de quejarse tanto por lo que estaba haciendo el gobierno, sino hacer otras cosas, no nada más quejarse. Claro, ¿no? Que sí, efectivamente, el mensaje que fue blanco de muchísimas críticas porque lo merecía, nos daba a final de cuentas un mensaje a toda la ciudadanía de que dejáramos de criticar las reformas que estaba llevando a cabo Peña Nieto. En ese mensaje dos carpinteros se interactuaban y uno de ellos le mostraba las supuestas pruebas que daban cuenta de que las reformas estaban teniendo éxito, ¿no? Le presentaba un recibo de luz, donde estaba bajando, le hablaba de su incorporación al seguro, le hablaba de mayor trabajo que tenían estos dos carpinteros. Y fue blanco, porque se pusieron de apechito los de comunicación de gobierno de la República con este spot. El hashtag Ya Chole con tus quejas fue trending topic durante un buen de días. Y bueno, de aquellos spots que criticaban las reformas que se estaban implementando, que estaba implementando Peña Nieto, ahora quiero que platiquemos sobre estos nuevos spots que han estado surgiendo. Y esto lo tomé a raíz de un comentario que un día te hicieron uno de los radioescuchas sobre qué opinaba, qué podíamos analizar sobre los spots que estaban saliendo para ahora convencernos de que estos cambios, de que estas reformas, pues estaban muy pesadas, muy fuertes, pero que nos hacían bien, ¿no? Y me puse a buscar en el sitio de YouTube de Gobierno de la República, me puse a buscar estos spots. Y encontré principalmente 4 que me llamaron muchísimo la atención. Hay uno que se llama Bueno, comienzo. Hay dos spots que se crearon, se hicieron tipo una especie de infografía animada. Estas imágenes con cifras, datos muy concretos, con cifras, con datos que te dicen el por qué subió la gasolina. Principalmente dicen a grandes rasgos, dice importamos la mitad, más de la mitad de lo que de la gasolina que consumimos, la pagamos en dólares, como subió el precio del dólar, pues sube la gasolina, entonces nos va a costar más, pero si baja el precio del dólar, perdón, si baja el precio de la gasolina o baja el precio del dólar, nos va a costar menos. Estos son algunos de estos anuncios, esos spots muy gráficos. Uh-huh. Pero quiero que escuchemos a continuación uno que ya está más elaborado, con escenas, con fotos, con audio, con música. Y le pedí a Chuchi que, para no estarlo leyendo, lo pusiera. Dura 30 minutos y ojalá podamos escuchar. 30 minutos. Perdón, 30 segundos. No me asustes. Perdón. Cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. Pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así, nada nos detiene. No nos hacemos pequeños ante nada, porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser mejores, porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Estos spots están muy presentes en el YouTube, como uh-huh. anuncio antes de tus videos, cuando accedes, también están muy presentes en la radio, en la televisión. Los he visto y me llamaron la atención. Te juro que cuando escuché el audio la primera vez, me acuerdo que estaba yo haciendo otras cosas y volteé a la radio, así como que, ¿qué me está diciendo? Uh-huh. Después, cuando encuentro el mismo mensaje de manera ya más visual, lo encuentro en televisión, me doy a la tarea de hacer un sencillo análisis de contenido, se le llama así en comunicación. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que encuentro es en esta disección, muy sencilla, muy somera, porque hay cosas muy elaboradas y mejor hechas, es que en 8 frases tratan de convencernos de la siguiente manera. Uh-huh. Por ejemplo, en las primeras frases, fíjate, ¿cómo entra aquí el lenguaje mediático para ayudar a instalar una idea? Dice, cada vez hay más conflictos que ponen al mundo de cabeza. No lo vimos, pero si usted lo encuentra en el sitio de Gobierno de la República, aquí nos presentan escenas de guerra en otros países. Al parecer son países de Oriente. Son planos muy abiertos donde tú ves tanques, ves soldados, ves explosiones, pero también llama la atención el color de estas escenas, un color como si tuviera un filtro azulado. Dando idea de un lugar de frialdad, ¿no? Y son tomas muy abiertas. Después dice, pero en México, a los problemas les ponemos buena cara. Así nada nos detiene. Para esta frase utilizaron 7 segundos con 7 escenas, lo cual sería una escena por segundo, donde ya viene el cambio total, ¿no? Aquí ya viene la explosión de color con unas tomas, unas escenas con tomas muy cerradas, ya de gente cortando tomate, un apicultor, albañiles en una obra, una familia sonriente, trabajando, una madre cargando trabajando. A su bebé, mujeres sonriendo y coqueteando a la cámara. La tercera frase dice, no nos hacemos pequeños ante nada. En una escena de un segundo, nos pasan a una pareja bailando, al parecer son jarochos, sobre una tarima en la Biblioteca Vasconcelos. Un ambiente bonito. De fiesta, ¿no? No nos hacemos pequeños ante nada. No, claro. Porque antes de preocuparnos, primero nos damos la mano. Unos niños en una escolta saludando firmemente a la bandera, una familia en una mesa sonriendo. Fueron 2 escenas en 4 segundos. La quinta frase, los mexicanos hacemos todo más llevadero y luchamos por ser mejores. Una escena donde está un anciano tallando madera y unas mujeres, al parecer, yucatecas, sonriendo a la cámara. La siguiente, que esta es la más, creo que aquí fue donde hicieron más énfasis, no solo por el número de escenas, por la emotividad de las mismas y por la duración. La frase número 6 dice, porque lo que nos hace grandes es estar unidos. Uh-huh. Venga lo que venga pase lo que pase. Uh-huh. Y aquí sí, viene esta explosión de muchísima emotividad. Se apela a la emotividad en este spot, donde hay muchísimos, donde hay escenas, perdón, donde vas a ver estudiantes arreglando arbolitos que los van a sembrar, al parecer, albañiles en la obra, estibadores cargando una serie de cajas, hombres subiendo sacos de azúcar o harina, hombres bajando los mismos sacos, una hija y su madre, jóvenes estudiantes universitarios corriendo, al parecer felices en su graduación, padres con sus hijos en brazos cargándolos felices. Y después va cerrando diciendo, por eso hoy más que nunca la unión es lo que cuenta. Y cuando sale esta escena, que dura 3 segundos y para la cual meten cuatro escenas, ponen a mujeres felices, adolescentes sonriendo y un recuadro gigante en la parte superior izquierda donde dice la unión es lo que cuenta, con una tipografía muy clara, tipografía me refiero a una letra, un tipo de letra muy clara y muy grande con la frase la unión es lo que cuenta, y termina cerrando Gobierno de la República. Este spot, que dura 30 segundos, tiene muy similar. Analicé uno más, pero creo que ya estaríamos redundando. Lo único que te voy a decir, que en lo que se diferencia del anterior es el número mayor de escenas. Hay otro spot. Le pasan de campaña política, ¿no? Es que es los 11, no, supone que son como generalidades y son también, yo creo que apelan a verdad, son como verdades a medias, porque la unión pues es importante, ¿no? Por supuesto, la unión. Bueno, es... ahorita ya el gobierno unificó a toda México en contra, ¿no? O sea, si es lo que querían, pues ya lo lograron. Precisamente por eso estos spots es lo que llaman la atención, ¿no? Si en aquella ocasión un ya chole con tus quejas fue sacado al aire para contener esa crítica que se vería dando, se hicieron cambios en las reformas y vienen estos trancazos como el gasolinazo, ahora tienen que surgir comunicación social, tiene que ponerse a trabajar y contratar estos estudios que trabajan con técnicas cinematográficas espectaculares y que se pagan con los dineros que nosotros aportamos, y tienen que entrar en esta mercadotecnia política de ahora de apaciguar. ¿Cómo le apaciguamos a la gente? Los contenidos sí le llegan a la gente. Esa este es tipo la de gran cosas, pregunta. Porque en comunicación hay el manejo de la crisis, ¿no? Cómo se maneja una crisis a los niveles estos de comunicación social, ¿no? Cómo parar, cómo entrar oportunamente a este manejo de la crisis cuando sucede algo en el gobierno, ¿no? A veces se tardan mucho y si no hay este manejo, entonces uno empieza a especular y en esta narrativa que tiene huecos porque no dan información, pues uno va llenando conforme va uno viendo las cosas de acuerdo a lo que uno piensa, ¿no? Pero insisto, los spots nos han querido venir preparando. El ya chole con tus quejas tuvo tan mala aceptación que no, lo bajaron sí, rápidamente, lo borraron. Uh-huh. Sin embargo, sabes que todo lo que se sube en internet no desaparece. Uh-huh. Entonces hay muchísimas réplicas. Pero trataron de ir preparando a la ciudadanía para lo que vendría después, ¿no? Y ahora estamos en esta explosión. pero a ver ahora cómo le hacen. Con toda esta explosión que dices tú, ¿cómo se maneja mediáticamente esto? Estas son nuestras preguntas con las que quiero dejar abiertas, ¿no? Para empezar, cuando abrí estos videos en el canal de YouTube, me di cuenta de algo, tiene muy poquitas visitas. O sea, la gente no muy entra. ¿Poquitas qué? Visitas. Ajá. O sea, vistas, ¿no? No, pues sí. Y de las pocas vistas que tiene la mayor parte tiene puras calificaciones negativas, ¿no? Los comentarios, más que nada son descalificativos, pues. Y y me quedo pensando en la cantidad de dinero invertido, la gente, y es un mensaje que no está teniendo eco en la gente. Pues no. Nos preguntamos, ¿seguirán creyendo todavía en estos mensajes la gente? Vamos a ver qué próximamente hacen para paliar todo esto, ¿no? Porque necesitan otra vez una pues calmar, pues apaciguar y volver a tener la aceptación de una ciudadanía, de un electorado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene en sus próximas campañas de comunicación política. Toño Quinto dice, yo no escuché o leí que alguien hiciera referencia a la siembra del miedo del gobierno federal con este spot del miedo, ¿no? Ese spot de la guerra es para sembrar el pánico, es muy, muy manipulador. ¿Será es, para tanto así como no, para sembrar pánico? No, yo lo veo más bien es como, oye, no te quejes, en otras partes están peor. Ándale. Así es que mejor tú gracias, sí. Porque después de estas imágenes, insisto, tan terribles de bombardeos y de guerra, después viene toda la explosión de colores, de emociones, clásico. Sentimientos. Hay imágenes donde salen los chavos con su camiseta verde y su bandera gritando aparentemente en un estadio de fútbol, un partido. Y es toda esta apelación a las emociones, que es una México estrategia es de más grande que sus problemas, ¿no? Claro. La frase clásica, México es más grande que sus problemas. Ve con los veracruzanos unidos, nadie podrá, bla, bla, bla, bla, bla, sí. Bla, bla, pues son frases locas. Exacto, en el otro spot que te decía, por ejemplo, hay uno que me llamó mucho la atención la frase, dice, la gente aquí en México nos habla de esperanza, de alegría, sabe secar sus lágrimas y enfrentar la adversidad con coraje y actitud, porque nuestra fuerza es luchar hombro con hombro unidos, así cualquier problema se hace. Oye, estas son como frases publicitarias. Por supuesto, es un lenguaje publicitario. O sea, publicitario. Son publicistas los que hacen esto, ¿no? Por supuesto, y por lo mismo las técnicas con las que se elaboran apelan a las emociones y no a la racionalidad, no uh-huh. a las ideas. Por eso están construidos con estas imágenes. Aquí porque no lo podemos ver, están disponibles, pero una ¿no te vez relaja que... un poco esto que dices, ay, sí es cierto, las cosas no están tan mal como yo pensaba? No importa que estén saqueando ahorita, ¿no? Pero siempre hay una esperanza. Yo estoy bien. Tienes uh-huh. que dejar en los mensajes este tipo, tienen que dejar un mensaje esperanzador, hacerle sentir a la gente que las cosas van a estar mejor. Es necesario eso. Porque ¿no? pueden estar peor, uh-huh. por eso mejor. Es otra especie de... Es como el ya chole con tus quejas. Uh-huh. Renovado, uh-huh. relavado. Pero yo le veo muchísimas cosas similares uh-huh. en esta estructura. Después, ahorita hablamos de las imágenes, pero por ejemplo también hay análisis del discurso, donde se pueden ir viendo de las frases, ir diseccionando el lenguaje, no solo el lenguaje visual, sino también en las palabras, uh-huh. lo que dice, lo que encierra, leer entre las líneas, ¿no? Uh-huh. Y sacar cuál es el mensaje principal que está tratando de hacer llegar el gobierno de la República con esto. Es muy amplio el tema, pero bueno, yo quise traerles por lo menos una probada, espero no haber arruinado el sabor del desayuno. No, pues ya me imagino a los asesores y todo esto que hicieron un esfuerzo tan grande para que tú vengas y digas que no sirve, oye, ¿cómo eres? Todo lo que ganan. La cuestión es que es exacto. Estas personas suelen venir del mundo de la publicidad y creen que bajar estos mensajes es fácil, ¿no? Poniéndolos en un lenguaje publicitario y es fácil, pero se olvidan de los contextos a veces, uh-huh. ¿no? Pareciera que están viviendo otra realidad, que no están viviendo en el mismo mundo que nosotros. No, porque la falta de credibilidad ya tan grande al sistema, a los partidos políticos, hasta los de la Suprema Corte, que ya sabemos cuánto ganan, los consejeros electorales, diputados, senadores, el Ejecutivo, todo esto que es el sistema, es un descrédito tan grande que dime tú si con unos spots por se va a revertir la mala idea que tenemos de ellos, ¿no? Por supuesto que muy no. Difícil. Es más, el hecho mismo de que apuesten por este tipo de mensajes con estos discursos, lejos de abonar, creo que logran más rechazo. Uh-huh. Digo, en mi caso, yo me quedé sumamente pasmada al estar escuchando, no lo podía creer, pero vuelves a pensar, es un centro de operaciones, un think tank en estos centros de comunicación social, donde lo que buscan ahora es apaciguar, pero parece ser que siguen eligiendo los mensajes equivocados. Y ojo, no solamente es cuestión de comunicación, obviamente hay algún contexto afuera, no son las mismas autoridades que han tenido estas incoherencias, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa son los hechos. En el discurso aquí te hablan de sentarnos a la mesa y platicar, diálogo que muchas veces se le ha reclamado al Ejecutivo por no realizarlo y tomar medidas muy fuertes en contra de la ciudadanía de una manera unilateral, ¿no? Y ahora esos mensajes van para todos, es un mismo mensaje para todos los estratos sociales. Qué difícil, ¿no? Debe ser muy difícil eso. Es difícil, sin embargo, tiene sus técnicas con las cuales pueden lograrlo. Bueno, Rosa Isela Sánchez, muchas gracias. ¿A dónde se te localiza? Ah, estamos en el Twitter en Rosa Isela SB, S de Sánchez, B de Benavides, y en el sitio de Facebook Anímate a Animar Jalapa, donde compartimos más que nada esta relación de niños y medios de comunicación, que también es lo que trabajamos. ¿Ya tienen las compañías secretarias estos datos? Es verdad, voy a pasar bueno. A dejárselos. Algo más. Ya tenemos fecha para nuestro curso de alfabetización en medios. ¿Sí? Estoy muy contenta. Sí, el 18 bueno. de febrero vamos a iniciar. ¿Para quiénes? ¿A quiénes invitamos? Pues invitamos a toda aquella persona que quiera, a partir de bachillerato, todo aquella comunicólogo, pedagogo, estudiante que quiera acercarse de una manera más crítica a los medios de comunicación. Es un taller, es un curso taller donde vemos muchas técnicas para poder analizar, hacer estas disecciones de los mensajes. Va a estar muy interesante y es muy muy práctico, y esperemos que sea muy lúdico, como no termina uno guardando la tele en el closet. No, claro que no. Ah, bueno. Por supuesto que no. Terminas poniéndole una lupa más grande para verla con más atención. ¿Y entonces a dónde informes y todo esto? ¿Dónde dijiste? Al 2281-80-10-60. Ok. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Carlos. Vaya, gracias, Chuchi. Arquitecto Mario Vázquez Luna, fíjate que recuerdo muy vagamente que mi papá dijo que antes clasificaba a los cargadores por número y Juanote era el 13, pero es algo que no tengo certeza. A lo mejor da tiempo que alguien nos ilumine con esto. Ah, pues Rebeca Buchez debe saber, que nos está escuchando. Yo creo que Rebe sabe. A ver si nos llama antes de que termine el programa. Lo que Chuchín diga, eso se hará en cuanto a la música en este momento. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. el Señor. Pero este asunto va de mal en peor. Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, me dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesita llame, que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado. Que Carlos Marx está muerto y enterrado. Continuamos en la revista. Estaba yo seguro de que a qué se referían esto con esta ley de los pies secos y pies mojados relativos a los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, y esta expresión pies secos, pies mojados, que alude a la política estadounidense, ¿no?, con respecto a los inmigrantes cubanos. Decíamos, se escribe preferiblemente entre comillas y con coma entre pies secos y pies mojados. Por ahí para que sepan. En los medios de comunicación aparecen distintos elementos que separan pies secos y pies mojados. Obama pone fin a la política de pies secos, pies mojados, o Barack Obama anunció este jueves el fin inmediato de la política de pies secos, pies mojados. Esa expresión se emplea para aludir a las medidas que han aplicado los Estados Unidos a los inmigrantes durante las últimas dos décadas, según las cuales los que consiguen pisar tierra firme, a esos les llaman pies secos, y podían pedir la nacionalidad después de un periodo de tiempo, mientras que los que eran interceptados en el mar eran los pies mojados y se devolvían a Cuba o se enviaban a un tercer país. Al tratarse de la denominación de una determinada política, es recomendable delimitarla con... pues también a los mexicanos que iban para allá eran espaldas mojadas, ¿no? Reina Morales, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, dime, porque ya nos estamos despidiendo. Y en el libro de historias, cuentos y leyendas de Jalapa, ajá, que sonidos del agua y la arena, de la última versión, hay una parte que habla sobre Juanote. Ah. Dice que Juanote, desde adolescente, asimiló con orgullo el oficio de su padre y se integraron el primer gremio de cargadores de número en Jalapa. Y él eligió el número 13 por traer. Ah, mira, sí, entonces sí. Tenía razón el arquitecto. Así como una especie de, ¿cómo, leontina? ¿Cómo le llaman, leontina? De la cintura. Ajá. Porque al parecer el chiste era que las personas, pues los que en aquel entonces tenían el servicio, porque no había carruajes ni carros que cargaran cosas pesadas, pedían que fuera el número 13, por ejemplo, porque le tenían confianza, que llevara un piano, que llevara algún instrumento. Fíjate, entonces para esas personas el 13 y para el mismo Juanote, pues era de buena suerte, o por lo menos no era de mala suerte, ¿no? Exactamente, y sí. era garantía de que sus objetos preciados y pesados iban a estar en buenas manos, o en buenos pies, ¿no? En buenas espaldas, porque a veces estaba fuertote, don Juanote, muy serio. Nada más a espalda, ¿no? Sí, esas fotos de cargando piano son sensacionales, ¿no? Imagínate, o no sé, me imagino yo pianos, de estos muebles que usaban antes las señoras, que yo quiero uno, que eran así como espejos, que tenían a los lados cositas para pintar. Uh-huh. que eran muy bonitos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues él eligió el número 13 y, como te decía, con su papá y otros cargadores formaron el primer gremio de cargadores de números. Muy bien. Eran así como de sitio, ¿no? Muy bien. Allá, pues en el centro hay una... Hay una placa, sí. Ok, ahí se paraba. Allá en Enríquez. Exactamente, mi papá. Bueno, mi mamá, yo la tengo, una foto de mi papá caminando ahí por Enríquez. Y atrás mi papá me platicaba, dice, mira, ahí luego se para, porque me gustaba la foto cuando yo era niño, ahí luego se para Juanote, porque pues, mi papá todavía, bueno, Juanote murió en el 89, todavía vivía cuando mi papá estaba, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Reina. Órale, pues. Muy amable. Órale, un abrazote. Bueno, igualmente para ti, hasta luego, saludos, nos vemos. Órale, gracias, igual. Reina Morales. FJ12 Oro Derby, ¡ole Chuchín! Con esta música. Miren, antes de despedirnos, bueno, fue ahora de coautoría musical ahí con Rosa Isela. Y este es una propuesta de Lupita Páez, porque es una mujer española, es cante jondo, ¿no? Y que tiene un hermano que tiene un problema de parálisis cerebral o una cosa así, algo parecido. Pero oiga nada más, ella le pone la muestra a él de la canción, y cómo la sigue el chavito, es un jovencito como de 10, 11 años, pero es una cosa sensacional. Con eso nos despedimos. Yo te...